Tango que al verter de su queja la emoción va directo con su acento a golpear tu corazón. Es más que un tango, es algo así como un lamento, es la voz del sentimiento, verdadera confesión. Es el grito de un querer, el clamor de una ilusión, torturado pensamiento que hace un eco en mi canción. Y no comprendes esta voz que en mi garganta se estremece cuando canta y solloza de pasión. Tango amigo, que tu dulce melodía le confíe mi soñía, y que pueda todavía el pesar del alma mía su cariño disipar. Tango amigo, en el ala de los vientos lleva lejos mi dolor, y que el estremecimiento palpitante de tu acento le hable siempre de mi amor. Thank you.